Capítulo 7 de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 7. La obra maestra quedó al fin terminada. El abogado quiso que se leyera en audiencia solemne y el tribunal no tuvo inconveniente en acceder a la solicitud. Un numeroso concurso de lo más ilustrado de la ciudad acudió a oír aquella defensa de que se había hablado tanto. Yo estaba presente, sentado en un banquillo, aherrojado y con dos centinelas de vista, precauciones que se juzgaron necesarias porque mi atrevimiento y mi ferocidad podían poner en peligro a los magistrados mismos. No puedo decir cuál fue mi asombro al escuchar la lectura de lo que se llamaba mi defensa. El célebre abogado apenas tocaba el hecho como por incidente. No alegaba la falta de testigos, ni mis antecedentes honrosos, ni nada, en fin, de lo que hubiera podido llevar al ánimo de los jueces la convicción de mi inocencia. Había llenado media resma de papel con una elocuente disertación contra la pena de muerte, auxiliándose, a lo que pude entender después, con la traducción francesa publicada en 1764 de la obra De los delitos y las penas del jurisconsulto Beccaria, que solo mi abogado conocía en Guatemala. Temí que mi causa estaba en gravísimo peligro con semejante sistema de defensa. Me animé a pedir la palabra. Se me concedió y expuse sencilla pero enérgicamente las razones que probaban mi completa inculpabilidad. El alegato de mi abogado fue acogido con ruidosos aplausos. Mi exposición fue escuchada apenas por los jueces, pues la sala se había quedado vacía desde que comencé a hablar. ¿Qué podía yo decir que valiera la pena de ser escuchado después de una obra como aquella? Cuando acabé de hablar, me volvieron a mi calabozo y aguardé que aquellos señores, a quienes la sociedad había armado contra mí con la cuchilla de la ley, dispusieran si la dejaban caer o no sobre mi inocente cabeza. A lo que he sabido después, los debates fueron acalorados. Dos oidores jóvenes, algo imbuidos ya en las ideas del siglo, acogieron con entusiasmo las teorías del sabio filósofo italiano prohijadas por mi abogado y opinaban por mi absolución. Pero por desgracia mía, los otros tres magistrados, sujetos de edad madura y pocos dispuestos a acoger novedades, dijeron que todo aquello estaba muy bien hablado, pero que la ley, segunda, título octavo, partida séptima, me condenaban a perder la cabeza. Que el delito estaba probado, aunque yo no lo hubiera confesado, y que mientras la ley estuviera en vigor, el deber del tribunal era aplicarla. Ese razonamiento era arreglado y prevaleció la opinión de que yo debía pagar con la vida mi supuesto delito. La sentencia del juez fue aprobada, aunque dispensándome benignamente la humillación de ir al suplicio atado a la cola de una bestia. Y como entonces los mismos jueces conocían en revista, dijeron en esa última instancia lo que habían dicho en la segunda, que yo debía ser ahorcado. Se me notificó la sentencia, haciendo que la escuchara hincado de rodillas y que besara el papel en que estaba escrita, en señal de sumisión a la autoridad que me pedía mi vida, en compensación de la que suponían que yo había quitado. Yo, hombre particular, no había tenido derecho para matar a un individuo. La sociedad, conjunto de hombres, lo tenía para matarme a mí. Y como en apoyo de su doctrina contaba con cárcel, soldados, horca y verdugo, me obligaban a arrodillarme y a besar la mano que iba a echarme el dogal al cuello. Entré en capilla. La ley, bondadosa hasta el extremo, me devolvía por 3 días el uso completo de mis miembros. Me hizo quitar las esposas y los grillos, doblando a los guardias, y para no matar mi alma junto con mi cuerpo, me envió un sacerdote que me preparara para el terrible viaje a la eternidad. Un reo con grillete y cadena al pie se situó a la puerta de la cárcel junto a una mesa cubierta con una carpeta negra y encima un crucifijo. Un hombre tenía la triste comisión de gritar a cada momento, «¡Una limosna para un pobre ajusticiado, por el amor de Dios!» Y tañía una campanilla cuyo retintín no era menos melancólico que aquel pregón. Yo escuchaba desde la capilla las aterradoras palabras, y cada grito de aquellos era para mí una muerte anticipada. Algún trabajo costó al buen religioso encargado de prepararme que yo me resignara a morir. Parecía tan penetrado como todos de mi criminalidad y se esforzaba en convencerme de que debía confesar mi culpa y reconocer en el castigo que iba a sufrir la sentencia de la justicia divina que hablaba por boca de la justicia humana. Aquellos 3 días fueron para mí 3 siglos. La idea de la muerte me aterraba. No podía conformarme con el pensamiento desgarrador de dejar la vida en la fuerza de mi juventud y cuando apenas comenzaba a saborearla. Sus goces, que para mí habrían sido muy pocos, por cierto, me parecían más halagadores, y los dolores perdían en aquel momento su terrífico aparato. Pasé por las más crueles alternativas de terror, desesperación, miedo y abatimiento, y para que no me faltara ninguna de las emociones que pueden agitar nuestro pobre corazón, la imagen de mi adorada Teresa aparecía de vez en cuando bajo la figura de la esperanza, iluminando las espesas tinieblas de mi alma. Amaneció el día en que debía ser el último para mí. A las 11 de la mañana, el alcalde, juez de la causa, acompañado de su escribano y testigos, apareció en la capilla donde estaban también el sacerdote dirigiéndome sus exhortaciones. Con el juez iba un hombre vestido de una manera extraña, que se puso de rodillas y me pidió perdón. Era el verdugo, es decir, el brazo de la sociedad que iba a matarme y que me rogaba le perdonara la iniquidad que conmigo cometía. En aquel momento en que vi perdida toda esperanza de salvación, se verificó en mi espíritu una evolución extraña. La calma sucedió al terror, la energía al abatimiento, y afronté la idea de la muerte con valor. Dije que podía ir al lugar del suplicio por mis propios pies, y pedí como una gracia que no hubo dificultad en concederme, que no se me vendaran los ojos. Las calles estaban atestadas de gente. El espectáculo de la ley armada que estrangula a un hombre inerme no se da todos los días, y de consiguiente es necesario apresurarse a presenciarlo cuando se proporciona. La escolta me abría paso con dificultad por entre la masa de curiosos. Habríamos avanzado unos 200 pasos cuando alcancé a ver, entre el gentío, a mi excelente favorecedor, don Eusebio Mayén, que conforme a una piadosa costumbre, asistía a mi suplicio, al frente de todos sus discípulos, vestido de limpio, como en día de fiesta. El infeliz se cubría la cara con el pañuelo y lloraba. A poca distancia de él estaban 2 mujeres, una anciana y otra joven. La de más edad estaba bañada en lágrimas. La joven, pálida y desencajada como un cadáver, no lloraba. Era Teresa, que había querido verme por la última vez y que se apoyaba en el brazo de su madre. Cuando pasé, frente a aquel grupo, oí una voz querida que exclamaba: «Sé que eres inocente. Adiós hasta la eternidad». Quise contestar a aquella prostrera despedida, pero la voz se ahogó en mi garganta. Alcé la mano y la moví en dirección de aquel grupo, y continué la vía dolorosa, consolado con la idea de que no era yo criminal a los ojos de la mujer a quien amaba. Llegamos al sitio fatal. El verdugo me echó el lazo al cuello y me hizo subir una escalerilla, lo que verifiqué sin necesidad de apoyo. Retiré la escalera y quedé pendiente en el vacío, sintiendo como si la tierra hubiera huido bajo mis pies. Me pareció ver de pronto una gran llamarada de color rojizo y enseguida una luz templada y agradable que iluminaba unas largas y bellas alamedas en las que resonaba una armonía angélica. Estas desaparecieron súbitamente y ya no percibí más que la oscuridad y el silencio de la muerte. Fin del capítulo 7.